como gotitas de rocío en mis manos. Justo cuando empieza a amanecer, vienes a la orilla de este canto, con el primer sorbo de café. Congelado, al punto que se acaba la fe, te apareces justo en esa esquina y me calientas el alma como un sorbo de café. Ala, viento y guitarra, caminando seré. Traigo en mi bolsillo todo lo que soy, los sueños que a diario me persiguen, aparecen alas en mi espalda y parió mi mano una esperanza. Aparecen alas en mi espalda y en mi mano una guitarra, y te canto a tu mujer. Ala, viento y guitarra, caminando seré. Trino, voz y garganta seré. Seré.